Bueno, 10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en titulares que trabajadores del Banco de Previsión Social paran 2 horas y se movilizan en defensa del servicio a los usuarios contra el desmantelamiento del Banco de Previsión Social. Estamos en contacto telefónico con Natalie Barbé, que es secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Natalie, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Natalie, te pedimos que aguardes allí un segundito porque queremos que escuches al presidente del directorio del Banco de Previsión Social, que ayer habló con Fabricio Acosta sobre algunos temas en una actividad que se hizo por el CRENA de SER. Exactamente, crearlo como centro de referencia allí en Torre Ejecutiva, y salíamos en directo ayer a las 4 de la tarde con él, y dentro de esa nota que hacíamos en directo le preguntábamos por el paro de la jornada de hoy con movilización de ATCS y también de lo que habían sido las denuncias respecto a el abandono de la negociación y también el retiro a empujones y a gritos de un funcionario que estaba, en este caso, entregando volantes. Vamos a escuchar lo que nos decía justamente solo de ese tema Alfredo Cabrera. Con movilización frente al Banco de Previsión Social de los Trabajadores de la Seguridad Social, se habla de que hubo un abandono de la negociación por parte del Banco de Previsión Social tras la agresión, dice el PIT-CNT, de un trabajador que estaba repartiendo volantes en el banco. ¿Cuál es la postura oficial del Banco de Previsión Social? No tengo ninguna postura oficial, no tengo ninguna comunicación del paro ni... Y respecto al comunicado del PIT-CNT, donde habla de una agresión, de que haber sacado empujones a un trabajador que estaba repartiendo volantes dentro del BPS. Es absolutamente falso. Hay una denuncia presentada y tenemos una vista para evacuar. No me voy a adelantar a lo que va. Sí, sí, hay una denuncia presentada en la Inspección de Trabajo, que es falsa. Falta la verdad ATCS y el PIT-CNT, lo cual se explica por sí solo, porque en definitiva ATCS ha hecho actividad gremial a lo que va del año, 2 veces por día, durante 200 días, o sea que lleva realizada unas 400 actividades gremiales y aparentemente un día hubo una agresión, no es así. Bueno, allí estaban las palabras del presidente del directorio, Natalie. Sí, por lo que escucho es un negacionista serial, porque decir que es falsa la denuncia cuando le estamos pidiendo justamente las cámaras, las filmaciones, no las entregan. Nosotros ya presentamos también el Ministerio de Trabajo y hablamos con Aristi porque las cámaras a los 30 días se borran y estamos solicitando que se presente urgentemente. Lo bueno es que reconoce que sabe que hay una denuncia, porque lo último que nos dijeron es que no nos entregaban la filmación porque desconocían que hubiera una denuncia en el Ministerio de Trabajo, que no habían sido notificados. Esta actitud negacionista la han tenido en estos 4 años y medio. Recordemos que arranca en su administración cerrándonos un jardín maternal que tenía más de 30 años bajo una premisa de recorte. Después nosotros sistemáticamente le hemos estado marcando fallas en los cambios que hacían de lo que es la administración en sí del trabajo, que le decíamos que esas fallas iban a terminar en que la población no pudiera acceder a sus derechos, y 4 años y medio después hoy tenemos más de 10.000 expedientes atrasados. Como lo decíamos la otra vez, 700 personas esperando para atención odontológica. ¿Y por qué es esto? Porque decidieron hacer una fachada, como que todo funciona bien, con el mínimo personal histórico, y cambiaron las reglas de cómo se atiende a la gente. Entonces uno va y parece que lo atienden inmediatamente, y parece que se ingresan muchos trámites, porque hay una persona que ingresa, y después atrás, lo que ellos le llaman el VAC, hay personas que tienen que analizar y realizar esos trámites, y esos son los atrasos. Pero lo que hacen es una pantalla para que la gente piense que está funcionando todo bien. Lo mismo hicieron en el edificio central. Si cualquier usuario va, ve que en planta baja están todos los trámites, está todo el mundo amontonado, pero si sube los pisos de arriba, están todos vacíos. Sí, sí. Muebles amontonados uno arriba del otro. O sea, ese negacionismo de decir es mentira, esto no pasa, lo han tenido estos 4 años y medio, y no les bastaba con no cumplir con el ingreso de personal, cambiarnos las reglas de juego, dejar a las personas sin acceso a derechos, sino que ahora también tenemos que soportar una agresión a un compañero que estaba, como él dice, sí, por supuesto estaba realizando una actividad que realizamos más de 400 veces, pero ese día se ve que el vicepresidente, el gerente general y la subgerenta bajaron más nerviosos que otros días, porque era 25 de octubre y 27 las elecciones, y salieron y lo echaron a gritos. Es increíble que el presidente salga a la prensa del Banco de Provisión Social diciendo que esto es mentira. La verdad que esperamos que la justicia laude y que nos den las filmaciones para que lo podamos ver. Ahora, con lo que declara, dudamos y entendemos por qué no nos están dando las filmaciones. Es porque van a negar la situación. Pero nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque hemos soportado desde falta de negociación, de estratos, han destrozado nuestro banco, lamentablemente, porque hoy estamos a nivel histórico de atraso, a nivel histórico de bajo personal, a nivel histórico de compañeros certificados por estrés y por depresión, por las presiones y los malos tratos, y la verdad que esto ya es como la gota que rebasa el vaso. Nosotros tuvimos una reunión con Aristi donde le planteamos todas las situaciones y le planteábamos también que nos quedaban 30 días para que la firmación duraba 30 días. Ellos se han negado hasta el día de hoy, el lunes ya se cumplen los 30 días, no han querido entregar la filmación. Entonces, si es mentira lo que decimos, ¿por qué ocultan las pruebas? ¿Por qué se han negado hasta el día de hoy a entregarnos la filmación que está, que deberían pedir una copia si nosotros lo solicitamos por el Ministerio? Pero ahora entendemos de por qué no, es porque van a negar, como han hecho hasta ahora, toda la situación. Natalie, con respecto al déficit de personal, en el interior, ¿cómo es la situación? ¿Se registra el mismo faltante de personal? En todo el país se registra el faltante de personal. Incluso ahora hay un invento que le llaman la triple A, que la misma persona que atiende activos, atiende también las empresas, o sea, todo multifunción. Han hecho ese cambio que yo les comentaba, que le llaman back y front, que una persona recibe el trámite y lo termina otro en el back, como se dice, escondido atrás, que es lo que ha generado también mucha violencia, ¿verdad? Porque de repente uno va a una sucursal, está llena, uno está, le están demorando en atender y ve que están atendiendo hoy, que hay cinco que están atrás y parece que no están haciendo nada, y en realidad son ese back que ellos le llaman. Y lo que hacen con esto es que se reciba trámite y en realidad no se terminen de realizar. Esto lo hemos denunciado en Dinatra, lo hemos denunciado en Bipartitas. Lamentablemente hoy tenemos la negociación totalmente cortada, no hemos podido tratar más ningún tema de todo lo que está pasando en el banco. Y lo que más nos preocupa y lo que estamos denunciando hace tiempo es que estas malas obras de cambios y de tratar de hacer que todo funcione cuando en realidad está funcionando todo mal, lo que generó lo que ya les habíamos también avisado y también lo negaron, porque ellos han sido negacionistas en todo este tiempo, que fue el no acceso de la población a sus derechos o la demora al acceso a sus derechos por estos cambios que han realizado. La actividad, el paro comienza a las 10 de la mañana y la actividad en la explanada allí del BPS, ¿en qué consistirá, Natalie? Y nosotros vamos a hacer una movilización y vamos a subir hasta el quinto piso a exigirle al directorio que converse con nosotros. Pero vamos a ir todos los trabajadores juntos, junto a otros sindicatos también que se van a sumar, y bueno, y usuarios que también se van a sumar a esta movilización. Perfecto. ¿Va a haber oratoria, Barbé? Sí, va a haber oratoria. Natalie, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego.